Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya nos tenemos que ir llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. En España, ya desde el año 1926, se celebra el Día del Libro cada 23 de abril en conmemoración a la muerte de Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Casi 7 décadas más tarde, en 1995, a partir de una propuesta presentada por la Unión Internacional de Editores, la Conferencia General de la UNESCO declaró esa misma fecha como el Día Mundial del Libro, considerándolo el medio más poderoso para repartir y preservar el conocimiento. Desde entonces, un centenar de países en todo el mundo celebran este día fomentando la lectura. 23 de abril, Día Mundial del Libro. Hace mucho, mucho tiempo, en todas las casas del mundo, las abuelas y los abuelos leían cuentos a los niños. Algunos cuentos hacían llorar de emoción, otros comerse las uñas de intriga, otros morirse de risa. Lo lindo era que todos hacían imaginar extraños personajes o aventuras. Apenas se abría el libro de la abuela, salían patitos feos, monstruos sin imaginación, bichitos discutidores, gigantes medios tontos, hadas, piratas, brujas y reyes. Cada día la imaginación de los chicos se deleitaba un rato largo con los personajes de aquellos mundos de papel. Cada día la imaginación de los grandes se preparaba más y más para inventar un mundo mejor, y de verdad. Y qué felices y seguros se sentían los abuelos junto a sus nietos y los nietos con sus abuelos. Pero una vez, alguien más malo que los malvados de los cuentos, y estamos averiguando quién fue, decretó que no había más tiempo para entretener a los niños haciéndoles crecer la imaginación. Entonces las personas grandes se ocuparon de otras cosas a toda hora y no abrieron más los libros de cuentos. Chicos y abuelos no se reunieron más para leer y los personajes de papel se quedaron solitos, encerrados entre las tapas quietas, sin poder hacer feliz e imaginativa a la gente. Pero aquellos niños que recordaban la felicidad de haber escuchado los cuentos leídos por sus abuelos no se dejaron vencer. Habían aprendido a leer para seguir disfrutando, casi a escondidas, los buenos libros. Unos se pusieron a inventar y a reinventar miles de historias y cosas que mejoran la vida. Otros se convirtieron en abuelas y abuelos de mentirita y salieron a contar cuentos a todos los chicos del mundo para que nunca más los niños dejen de conocer los libros que enseñan a imaginar. Pocha Naceta, integrante de Abuelas Cuentacuentos, desde Resistencia, Chaco, en la Marca de la Almohada, 28 de junio de 2006. Pocha, la verdad que nos gustó muchísimo lo que nos ha contado. Y nos gustaría que se venga para Rosario, así la tenemos todos los días y nos cuenta cuentos. Pero cómo no, acepto la invitación. Bueno, esta lectura nosotros inauguramos nuestra relación con los niños a quienes nosotros les contamos cuentos del programa de Abuelas Cuentacuentos. Pocha, nos gustaría que ya tuvo una presentación muy linda con este relato que nos hizo, por eso, y nos gustaría que se presente usted y también qué es Abuelas Cuentacuentos, qué es esta idea, cómo es que surge, dónde están, qué están haciendo. Sí, el grupo de Abuelas Cuentacuentos es una iniciativa de la Fundación Mempo Giardinelli, es un escritor chaqueño, conocido a nivel nacional e internacional, sí, sí, que estableció este programa dentro de la fundación que se llama Abuelas Cuentacuentos, que es convocar abuelas o no abuelas, porque hay abuelas que nosotros le llamamos virtuales, porque no tienen nietos, esto es un poco simbólico lo de las abuelas, sí, sí, y que disponen de un cierto tiempo y de ganas de contar cuentos a los chicos. Nosotros no somos narradoras orales, somos abuelas lectoras, porque lo que establecemos es justamente una comunicación afectiva con los niños a través del libro, claro, porque es un fomento del libro y la lectura, justamente. ¿No? ¿Y a qué chicos les cuentan los cuentos? Bueno, contamos, estamos en escuelas primarias, y yo particularmente estoy en una escuela de nivel intermedio, digamos, vespertino, donde haya chicos entre 14 y 20 y pico de años. Después en centros comunitarios, en casa cuna, en los hospitales. Seguro, y la escuchaba en el comienzo, en esta introducción que hacía, decir esto de que muchas veces el mundo de los adultos está lleno de ocupaciones y que es necesario por ahí poder abrir un poco la imaginación y despertar a estos personajes dormidos entre las páginas de los libros. Exactamente, yo los escuchaba a ustedes también que decían que particularmente no tuvieron una abuela que les contara cuentos, yo tampoco. Ajá. Y pienso que esa carencia la sentimos después, ¿no? Esa necesidad de la frase aquella de otro cuento, más abuela que mañana no hay escuela, sí, eso tiene vigencia, ¿no? Seguro. Pero nosotros, otra cosa, no competimos con los docentes, es decir, nosotros no somos lectores con características histriónicas, nosotros contamos lo que, como lee una abuela un cuento a sus nietos, claro, en su casa, con el afecto, el amor, el respeto que tenemos por nuestros nietos, también lo trasladamos a los lugares donde leemos. No, la lectura tampoco tiene que tener una moraleja, es decir, nosotros leemos por el placer de escuchar un buen cuento. También imaginamos que contagia, que los chicos se prenderán y que alguna semillita se siembra también, pero ¿no? Totalmente. Además, hay un criterio. Yo particularmente me inicié y contando cuentos en casa cuna. Entonces, la expresión de mucha gente es, bueno, pero ¿para qué van a contar cuentos a casa cuna? Lo que los chicos necesitan ahí es comer o tener como otro tipo de ayuda. No, el poder escuchar un cuento leído por alguna persona con afecto es un derecho del niño. Y es tan importante como el alimento de la comida, es un alimento espiritual que es necesario para el niño, porque lo ayuda afectivamente, lo ayuda a crecer intelectualmente, le forma el lenguaje y le forma el espíritu crítico también, ¿no? Claro. En un futuro. Pocha Naceta, integrante de Abuelas Cuentacuentos, desde Resistencia, Chaco, en la Marca de la Almohada, 28 de junio de 2006. 23 de abril, Día Mundial del Libro. Muy bien, hace muy poquitos días hubo una feria en Guatemala, feria de experiencias de innovación social, y a través de los cuales se entregan unos premios, la CEPAL, ese Centro de Economía para América Latina y el Caribe, y también la Fundación Kellogg, están premiando iniciativas que tienen que tener ciertas características de corte social, experiencias que tienen que poder ser replicadas a partir de la experiencia original, que no tengan un sesgo asistencialista, que no dependan de un liderazgo único, que sean sostenibles en el tiempo, que no dependan de financiamientos exclusivos o determinantes, sino una serie de requisitos que hay que cumplir y en el cual intervenían algunas experiencias argentinas. Y una de las argentinas ganó un premio, que también cuenta el reconocimiento y un premio en efectivo, y la experiencia es de las Abuelas Cuentacuentos, que depende de la BAG, se ha creado desde la Fundación de Mepo Giardinelli en el Chaco, que luego ha cumplido con estos requisitos, se ha sostenido en el tiempo y se ha podido replicar en otras partes del país. Así que vamos a hablar con la coordinadora nacional del programa de Abuelas Cuentacuentos, con Natalia Porta López, a quien tenemos en contacto. Natalia, buenos días, ¿cómo te va? En el aire es gratis, 24 de noviembre de 2009. Buen día, ¿cómo están? Bien, antes que nada, felicitaciones. Y estamos contentos. Claro que sí, sí, sí, encima. Contentos, un reconocimiento importante. Imagínate que son casi 10 años de trabajo y un reconocimiento internacional que se suma a otros que hemos recibido durante estos años, pero que tiene unas perspectivas interesantes de que probablemente se siga replicando el programa en otros países, ¿no? Sí, era muy interesante ver las exigencias respecto a quién o cómo se puede entregar este premio. Y bueno, evidentemente las abuelas cuentacuentos cumplen estos requisitos, que son realmente unos logros, ¿no? El sostenimiento en el tiempo, sobre todo la posibilidad de replicar, ¿no? De no ser asistencialismo, de no depender directamente del Estado, ¿no? Sí, de sistematizar una manera de ejercer un y de sostener un voluntariado que sirve incluso para otro tipo de voluntariados también, a partir del sistema este de gestión, digamos, otros voluntariados también se han sostenido con el mismo sistema. Es interesante, y el trabajo que hacen ellas además es sumamente meritorio, muy muy hermoso. Es muy simple, cada una de ellas dedica un tiempo semanal a encontrarse siempre con el mismo grupo de niños a quienes va acompañando durante toda su infancia o gran parte de ella, y con buena literatura y con afecto, ¿no? Natalia, ¿qué tal? Buenos días. El primer grupo nace allí en el Chaco, ¿no? ¿Nace a partir de ustedes o es algo que se fue generando de manera espontánea, quizás a partir de algunas abuelas y de repente fueron vinculándose con ustedes? No, nada espontáneo. La verdad que no fue espontáneo. Fue una cosa que Mempo vio en Alemania. Vio gente leyendo para enfermos terminales. Y bueno, y ya volvió a Argentina, eso está, habrá sido como el 99, y volvió a Argentina decidido a armar un voluntariado así, pero para acompañar la vida, ¿no? Y bueno, y nos lo propuso, y primero sí fue un poco asistemático, y enseguida entendimos que si queríamos que durara y que fuera una cosa realmente seria, teníamos que sistematizarlo, teníamos que sobre todo transferirle a cada uno de los voluntarios gran parte de responsabilidad de lo que estaban haciendo, para eso había que capacitarlos. Así que todos esos pasos se fueron cumpliendo en ese primer grupo, y enseguida hubo otras ciudades que quisieron probar, y como realmente se había sistematizado la cosa, había incluso maneras de medir cómo iba, cómo estaba evolucionando esa relación entre los chicos y los abuelos, la cantidad de veces que se encuentran, qué sucede. O sea, cada abuela, cuando termina un encuentro, llena una planicita donde da cuenta de lo que pasó en ese momento tan íntimo, que es el momento en que se cierra la puerta del aula, del libro, ¿no? Entrevista a Natalia Porta López, coordinadora nacional del programa Abuelas Cuentacuentos, en el Aires Gratis, 24 de noviembre de 2009. Y es importante también aclarar que no es necesario por ahí ser narradores orales o, digo, tener un entrenamiento previo, que cualquier abuela puede, que sepa leer, puede hacerlo. Exactamente. Lo único que sí formamos, que nos somos muy cuidadosos, es informar el criterio de selección de lo que van a leer con los hijos. Ajá. En principio, bueno, la fundación les da que leer. Y después, con el tiempo se va creando ese criterio de selección, y además también se van acordando recorridos lectores con los propios chicos, ¿no? ¿Cómo se vinculan después con los lugares a donde van a leer? ¿Cómo se elige el auditorio, digamos? Y en eso, en gran medida, lo tenemos transferido a los coordinadores. Voluntarios. Ah. Porque, a los voluntarios, justamente porque ese fue un error del principio, querer centralizar el tema de las visitas y todo eso. Y en cambio, vimos que si cada voluntario se presentaba, nosotros les damos unos materiales de presentación, el programa ya tiene sus años y la gente ya los conoce, ninguna directora de escuela le va a decir no venga, abuela, o en todo caso le dirá no me interesa, pero sabe de qué se trata, y no le va a decir que no. Y bueno, y la misma voluntaria cuerda en la escuela donde quiere ir, seguramente es la que queda más cerca de su casa o donde ella sabe que hay alguna necesidad específica, entonces acuerda las visitas y todo eso, y va dando cuenta de eso a la fundación. ¿De qué cantidad hay aproximadamente de abuelas contando por el país? Y en este momento deben ser más de 2.000 en el país. Wow, es un número importante. Sí, seguramente nos vamos a encontrar todas, porque entre el 16 y el 17 en Mar del Plata hacemos un encuentro nacional. Ajá. Que, ¿lo hacen habitualmente? Porque, sí, con la ayuda del PAMI, porque no sé si ustedes saben, en el 2006 hubo una transferencia de esta, digamos, de esta tecnología de gestión del voluntariado al Estado Nacional. Eso no quiere decir que nos desentendimos de nuestros grupos, sino que además el Ministerio de Educación y PAMI decidieron crear grupos también, lo cual está perfecto porque ninguna ONG, las ONGs tenemos limitaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Con de recursos y de tamaño. Y entonces está muy bien que que lo hayan tomado como política de Estado, que esto no es de este ministerio nada más. Se han pasado tres ministros y van sosteniendo el programa porque realmente le funciona. Ellos abrieron 62 ciudades también, así uh-huh. que y con la misma, exactamente con el mismo criterio, y bueno, con la ayuda de ellos ahora vamos a hacer un encuentro nacional en Mar uh-huh. del Plata. Vamos a estar todos y por primera vez nos vamos a ver las caras. Natalia, ¿qué crees que es lo que le da de alguna manera a los chicos el hecho de que estas abuelas vayan a leer? Más allá de la lectura, digo, ¿hay algo en especial? Por supuesto, es impresionante. Yo tengo cajas y cajas de devoluciones de los chicos que son espontáneas porque no les pedimos que hagan nada con el cuento leído. Esa es una de las condiciones que ponemos para que una abuela entre a una escuela, que el cuento de la abuela no se use para enseñar verbos, sustantivos o lo que sea. Sino que sea el cuento de gratis y por puro afecto. Y sí, lo que trasunta en todo eso, en lo que recibimos como devolución, es que realmente hay una falta de afecto. No se les lee, o sea, se ha perdido un poco esa costumbre, una costumbre de la inteligencia, una costumbre sana, del encuentro entre las familias. Y bueno, y los chicos agradecen eso mucho. Tengo un dibujito precioso de un nene al que le pidieron que dibujara a su familia, y donde incluye su abuela cuenta cuentos, que es una abuela absolutamente postiza. Qué lindo eso, claro. También veía que hay réplicas de experiencias en Chile, no sé si en Venezuela, en Estados Unidos, puede ser, ¿no? En efecto. Ajá, y gente que fue tomando contacto con el programa y nos pidieron que los ayudáramos a sistematizarlo. Y bueno, en cada lugar adopta alguna característica particular. Incluso en Buenos Aires tiene característica particular uh-huh. del programa, pero se está llevando muy muy bien adelante. Y además es una especie de hermanamiento que tenemos, claro. Imagínate que compartimos una tarea tan linda, que es pura satisfacción. Natalia Porta López, coordinadora nacional del programa Abuelas Cuentacuentos, en el aire es gratis, 24 de noviembre de 2009. 23 de abril, Día Mundial del Libro. Docente de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dictó varios cursos en universidades norteamericanas, escribe muchos libros, recientemente está presentando La Ciudad Vista, que busca dar cuenta de tensiones que se tejen en Buenos Aires. Entrevista a Beatriz Sarlo, escritora y ensayista, en Más Tarde Que Nunca, 11 de mayo de 2009. Bueno, nosotros a raíz de una nota que escribió en la revista Viva hace un par de semanas, dijimos qué bueno hablar algún lunes con Beatriz para justamente tomar su palabra y ver realmente con una analista en el tema qué leen los argentinos puntualmente y si se sigue leyendo o las nuevas tecnologías han hecho que se lea un poco menos, ¿no? O se lea en sitios de internet, como son un poco los tópicos que plantea en la nota. Pero me quedé pensando, hay un texto de que no recuerdo dónde aparece, de Bolaño, que dice literatura más enfermedad igual enfermedad. Quizás Beatriz lo conoce más y nos puede ayudar. ¿Cómo te va, Beatriz? Un gusto, tal, saludarte. ¿Cómo les va? Bien, la verdad que muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. ¿Qué leen los argentinos hoy por hoy, Beatriz? ¿Estás habitualmente rodeada de libros, escribiendo libros, dando literatura, que me parece que es como una misión magnífica en este mundo, porque es bajar esa información, esa sabiduría y contagiarla por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, mirá, los diarios dicen cuáles son los libros más vendidos y efectivamente esos son los libros de autoayuda. Un cierto tipo de subliteratura, donde yo pondría, qué sé yo, Bucay, Rolón, Pablo Coelho, digamos, que no es ni siquiera bestseller, digamos, no es Isabel Allende, para decirlo de algún modo, que es un bestseller clásico, un típico de bestseller clásico, sino una especie de subliteratura y libros periodísticos. Pero de todas maneras, esos son los argentinos que leen. Después están los argentinos que no leen, porque según las encuestas, hay solamente un 50% de los argentinos ha leído un libro en el último año. Uh-huh. Uno. Uh-huh. Sí. Nosotros salíamos de la nota esa que tiene un par, es tu columna en La Viva, de hace un par de domingos, donde contás que te pusiste a buscar algunas estadísticas acerca de quién leen los argentinos. ¿Y qué decís de la gente que lee, que es un 50%, digamos, de la población que puede, bueno, llegar a leer? Si es que tomamos que ese 50% lee, porque cuando, si alguien le preguntan a ustedes, yo un libro, dice, sí, bueno, leí un libro, y si no recuerda el título, si leyó un solo libro y no recuerda el título, o ese título es la Biblia, yo anotaría eso estadísticamente como alguien que no ha leído. Claro, es dudoso. Porque es como si hace 50 años hubiera respondido el Martín Fierro, digamos, no cuenta como libro. Y si no recuerda ningún título, el 30% de los que dicen haber leído un libro no recuerdan ningún título. O sea que yo creo que en Argentina se lee muy poco, comparado con otros países. Los países donde más se leen son los países escandinavos, Israel. En la Argentina, que era un país donde había grandes editoriales que proveían al público local, se lee muy poco. Hay una minoría, sí, que compra muchos libros y que mueve un mercado de libros. Pero si uno comparara, para hacer otra comparación, quiénes eran los bestsellers en los años 60, digamos, y quiénes son los bestsellers hoy, uno vería cuál es el tipo de literatura que se lee hoy. Uh-huh. Entonces, uno diría, bueno, hay un público que no solamente es relativamente más chico, sino que no está leyendo la mejor literatura que se produce. Claro. ¿A qué se debe que se vendan tantos esos libros de autoayuda, esos libros de psicólogos que se transforman en mediáticos rápidamente y venden más que la literatura puramente? Bueno, un libro de Bucay es más barato que hacerse un tratamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, es una sesión, ¿no? Así que eso, en fin, si yo estuviera convencida que un libro de Bucay es igual de barato que un tratamiento e igual de efectivo, compraría un libro de Bucay y no haría un tratamiento. Uh-huh. O sea que ahí uno diría también hay factores que tienen que ver con la crisis económica, y factores institucionales, es decir, la escuela, cuando uno dice la escuela está en crisis, la escuela está en crisis, y repite eso como si fuera un mantra, bueno, eso arroja resultados, no arroja resultados al día siguiente, sino que arroja resultados en las décadas posteriores. Aquí hay que pensar una reconstrucción que va a tomar décadas, porque además yo tengo muchas dudas sobre cuál es la cultura de los maestros y de los profesores. Claro, vos en esa nota que escribiste en Viva das cuenta de justamente qué leen los maestros como miembros de las capas medias y, bueno, cómo se preparan para enfrentar a sus alumnos, ¿no? Bueno, Pablo Coelho se da en la escuela, entonces claro. Sí, empezamos por ahí. Buscaglia, creo. ¿Eh? Leo Buscaglia. Y Leo Buscaglia, o sea, si empezamos claro. Por ahí, esto uno dice, bueno, la escuela, a lo mejor un maestro desesperado para interesar a los chicos pone esto, y bueno, quizás esto tiene que ver con que son necesarias la revisión de cierta forma de la pedagogía. Beatriz Arlo, escritora y ensayista, en Más tarde que nunca, 11 de mayo de 2009. En fin, o quizás tenga que ver con el fin de la civilización del libro. Ahora, el fin de la civilización del libro, implica consecuencias que vamos a tener que hacernos cargo. No se lee una novela por internet, nadie lee una novela por internet. En internet se navega, en internet no se lee. Y como todos los estudios han demostrado, la navegación y la lectura son dos actividades completamente diferentes. Claro. No son comparables. Vos planteás en la nota que quizás puede haber una apoyatura de algún dato, un buceo más más de sobrevuelo, digamos, poder recurrir a notas, a datos, a través de la facilidad que provee Internet. Puede leer textos muy breves. Yo creo que la poesía funciona muy bien en Internet, por ejemplo. Claro. La poesía funciona como los temas musicales. Los temas musicales funcionan muy bien por Internet. Ahora nadie... Escuchar una sinfonía sin bajarla es un poco complicado, ¿no? Una sinfonía que vendría a ser una longitud como la de un cuento, digamos. Pero los temas de 3 minutos, los temas de 4 minutos funcionan muy bien en Internet, y yo creo que la poesía funciona muy bien en excelentes páginas de poesía. Sí. Ahora, descuento que todos aquellos que van a buscar Black Sabbath no van a las páginas de poesía. ¿Y no le tenés fe al libro digital, entonces? Pero el libro digital implica que vos tenés que tener un aparato que cuesta $500 y luego bajar los libros digitales. Sí. El aparato, el Kindle de Amazon, cuesta $500. Sí, estamos muy lejos como sociedad de eso. Me parece que, bueno, acá hubo un ministro que era Filmu que decía que en poco tiempo cada chico en una escuela iba a tener una computadora. El único país que repartió una computadora por chico de escuela fue Uruguay. Hasta nuevo aviso, fue el único país que cumplió esa promesa. Pero además, Kindle, que no es una computadora... Sí, Kindle se sostiene en la mano, yo lo tuve en mi mano, se sostiene en la mano y... tiene algún parecido al libro, es decir, podés recostarte, sentarte contra un árbol, ir a una plaza con un Kindle, pero cuesta $500. Claro, por el momento no está en las perspectivas. Pero también cuando referimos a la población, no sé cuál es el término apropiado, cómo se mide, la población activa para la lectura, digamos, cómo se mide. ¿Nos estamos refiriendo a la gente que accede a una universidad, a la clase media que puede...? No, las grandes editoriales argentinas, las editoriales populares, cuyos nombres hoy ya no suenan, pero era una editorial como Thor, que publicaba desde Julio Verne, Salgari, las historias de piratas hasta clásicos. Ajá. Ellas no iban a la gente que salía de la universidad, que más bien despreciaba esas ediciones porque eran libros en cuerpo muy chiquito, a 2 columnas, muy de papel muy feo. No, esas iban al público lector. Después de los años 50 es la televisión la que rearma los públicos. Entonces la televisión, al rearmar esos públicos, hace que ese público lector empiece a desaparecer. Claro, ven otras opciones en los DVDs. ¿Vos viste a alguien leyendo por televisión? Sí. Y... La Nata, el día que se calentó nomás. La Nata... Y ver para leer ocupó ese lugar durante... un programa de libros, pero quiero decir, ¿vos viste en algún teleteatro, en alguno de los innumerables talk shows, la aparición de un libro? Claro, no, es una... Pero ni siquiera como antigüedad de museo, ni siquiera que una noche entre Tinelli y diga, muchachos, además de ocuparme de San Lorenzo todo el día y de ganar plata y de organizar estas monstruosidades, encontré un libro, miren qué objeto raro, ¿por qué no lo rompemos, por ejemplo? Claro, ¿por qué no le bailamos al libro? O porque no le bailamos alrededor, lo pisoteamos y finalmente lo incendiamos en el estudio, pero por lo menos aunque sea que entre como un objeto. Según estos datos que empezaste a recabar y que planteás en esa nota, ¿te quedó un panorama más claro de qué eran los argentinos? Porque terminás con una mirada más escéptica diciendo, bueno, si pensamos que hay una cierta minoría que accede a los libros y nos va a sacar de las crisis que vivimos, vamos a andar bien, pero si no, tendría que ser más democrático los libros, que más gente lea y más libros. Bueno, las dos cosas. Por un lado, no hay que tener desprecio ni prejuicio frente a las élites intelectuales. Todos los países tienen élites intelectuales. Es decir, problemas complicadísimos, como puede ser resolver un problema de salud pública, o un problema de deuda, o un problema de organización de la educación, o un problema de organización de los teatros nacionales, no se hacen desde la nada, se hacen desde élites intelectuales y políticas. Entonces, por una parte, las élites intelectuales tienen que existen en todos los países del mundo que funcionan, por una parte. Por otro lado, esas élites necesitan de un público oculto, es decir, como una piedra que cae en el agua y que va armando círculos. O sea, el público oculto es indispensable, porque si no las élites se van cada vez más aislando de un resto de población donde ya se empiezan a hablar lenguas diferentes prácticamente. Te agradecemos mucho estos minutos. Intentamos al menos hablar de libros por radio, ya que no lo hace Marcelo esta noche en el reality, por lo menos. Hablamos un poco por radio. Les agradezco a ustedes. Gracias, Beatriz. Chao. Por atendernos. Chao, Beatriz saludos. Arlo, hablando de libros, justamente por radio, que es lo que hacemos los lunes. Más tarde que nunca, 11 de mayo de 2009. 23 de abril, Día Mundial del Libro. La agenda de Radio Universidad. lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Gabo Ferro, En el aire es gratis, 1 de octubre de 2008. Presentarlo es un poco difícil porque no sabemos si es ya presentarlo como músico, como escritor o como ambas cosas. Como historiador. Como historiador. ¿Qué tal, Gabo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿te gusta escucharte? ¿Así? Digamos, uy, estoy sonando en una radio. Ya se me hizo un callo con eso, ya me da lo mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito, te vamos a presentar un poquito así en sociedad. Y bueno, empezaste siendo un cantante de rock. ¿En la música? Sí. Sí, en cuanto a lo que se llama comúnmente carrera profesional, sí, es decir, estando dentro de la adolescencia en una banda hardcore que dentro de lo que fue el Buenos Aires hardcore le fue tuvo su lugarcito. Tuvo su lugar. ¿Y el hardcore es esa música que canta ¡ah! Así? No, no, medio... no. Hay de todo. Hay malos cantantes y buenos cantantes hasta en el hardcore. No quiere decir que yo haya sido bueno, pero yo no cantaba muy así. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Tuviste un problema? ¿Perdiste la voz? No, simplemente lo que pasó, eso fue solo una consecuencia de estar dentro de la industria y del mercado musical. Y bueno, y de estar bailando la canción de la industria, ¿qué quiero decir con esto? De tener que hacer un disco cada 2 años, por más que vos tengas 700 canciones, porque la industria lo dice o porque tu sello te lo ordena. Y la verdad es que estaba cansado de ese ritmo, y en uno de los conciertos, la verdad que no tuve ganas de cantar más, y no canté más y me fui. No hice No hice nada más con eso. Bueno, y a ver, empezaste siendo estudiante de psicología y ahí comenzás a hacer un proyecto denominado Porco. ¿Sería? Exactamente. Ese proyecto fue esto que tenía, bueno, timbre o genéricamente o musicalmente lo que era hardcore, pero bueno, tenía unas intenciones en las letras que eran más bien poéticas y, y conceptuales. Cada disco tenía como un concepto, como un chistecito, o intentaba tenerlo. A la vez que estaba dentro de un grupo de poesía que se llamaba Verbonautas, con otros poetas y músicos como Pablo Pandolfo de Los Visitantes, y como otros poetas mucho más interesantes. Bien, después dejás la música y te metes a historiador, así, digamos. Inmediatamente, empezó a haber como una cosa fronteriza, cuando ya me estoy decepcionando de, no de la música, sino del trabajo de músico, del trabajo de músico dentro de la industria, me pongo a estudiar historia, y bueno, y ahí hice, bueno, la carrera, y después hice el posgrado, y bueno, y en el, hacia el cierre del posgrado, en la parte final de mi doctorado, en esos 7-8 años de ausencia, donde yo creí que no iba a volver más a la música, hubo un quiebre. ¿Un episodio? No, simplemente la industria cambia, es decir, el ingreso de la computadora para grabar discos, la posibilidad, por tanto, de una independencia, de la no necesidad de un sello, y de que si las canciones están más o menos buenas podés hacerlas circular, de poder tocar con otros formatos, es decir, yo salía a tocar solo con mi guitarra y no necesitar una parafernalia para hacerte sonar. Entonces así fui como, digamos, como curioseando y pidiéndome permiso a mí mismo para ver si así era posible llevar adelante algo, y bueno, y se fue dando. Claro, y haces ahora una música completamente distinta. No, es igual, yo creo que es igual, la única diferencia es que en el timbre no hay guitarras distorsionadas ni mucha batería, pero yo creo que la intención de las letras es la misma. Yo llevaba a la sala de ensayo las canciones igual que como las grabo ahora. Lo único que hacíamos era hacer una traducción tímbrica, es decir, pasarla a un género que se llama hardcore. El grupo hardcore, porque acá me pregunta un oyente, ¿se llamaba Porco o ese era el proyecto? No, Porco se llamaba. Porco. El grupo, sí. Está bien. Con Porco entonces hiciste discografía en 1994 y 1998, Naturaleza Muerta. No, la del 96 es Naturaleza Muerta, es un disco inédito que no salió. No salió finalmente. No, se grabó y no salió. Bien. Hablamos, en realidad lo que más nos interesa, hablamos mucho de la música, pero lo que más nos interesaba es el libro que estás presentando y que tiene que ver con tu parte de historiador, sí. ¿No? Que, bueno, un poco también creo que te marca, ¿no? Porque venías de estudiar psicología, dejar de entrar en la música, dejar, y de historiador le pegaste de corrido, llegaste al doctorado, ya, así como, sí. Como fue un... No, es que no soy un tipo abandónico. Es decir, con la psicología, simplemente cuando empecé con la parte clínica me di cuenta que iba a dejar mi vida en eso. No, soy un tipo que se involucra mucho con lo que hace, y la verdad que no podía llegar a desmarcarme demasiado de las patologías de mis pacientes o de mis posibles pacientes. Entonces eso no era la mía, estaba claro. Pero con la historia, es decir, fue la otra carrera que tomé. Primero yo ya tenía un grado, yo soy profesor nacional de inglés, y bueno, ese grado también lo concluí. Bien. Y bueno, y con la historia, bueno, fui para adelante también, y bueno, y este libro que presento hoy en Buenos Aires es lo que fue parte y traducción de lo que fue mi tesis de maestría en investigación histórica. El libro se llama Barbarie y Civilización. Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Sí. Ahora vamos a esa segunda parte. Ahora el título. ¿Por qué elegís cambiar el orden del libro de Sarmiento? Primero porque se creía, por dos cosas. Primero porque se creía que la cuestión de la barbarie, y de la civilización y la barbarie estaba concluida. Es decir, bárbaros son aquellos y civilizados son los otros. Yo a través de estas figuras que reviso... creo que puedo dejar más o menos dibujado que hay muchos gestos de la barbarie en la civilización y muchos gestos de la civilización en la barbarie. Y, por tanto, me interesaba invertir los términos para colocar en el lugar de uno el otro. Y así decirle a la cabeza, ¿sí? Que hay una en el otro y otro en la una, ¿sí? Que hay gestos de una cosa en la otra, pero que lo hace de distinta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a un ejemplo puntual. La civilización no elige, supuestamente no es civilizado torturar, ¿no es cierto? Ajá. Pero la civilización elige seguir torturando, ¿pero qué hace? Cambia los métodos. En lugar de torturar como tortura la barbarie, pegando un corte, es decir, expulsando sangre, exactamente, es decir, tortura con la picana. Entonces, ese es un gesto entre tantísimos de cómo hay barbarie dentro de la civilización y que no son dos corpus cerrados y uno muy blanco y el otro muy negro. Claro, la violencia es la misma, nada más que se utilizan métodos más sofisticados y eso nos da la sensación de que, claro, alimentarnos alimentamos de la misma manera, pero no es lo mismo comer con las manos que con cuchillo y tenedor. Exactamente, sí. Sería una cosa así. ¿Y por qué elegís en este caso el segundo periodo de Rosas? Porque fue el más largo, porque fue el que realmente es un gobierno en términos de varias cosas muy exitoso y donde estas imágenes que yo atiendo están de una manera muy prolífica, están muy presentes y están como muy muy a los gritos, ¿no? Y donde se manifiestan en ambas partes, tanto en rosistas como en antirrosistas. Gabo Ferro, En el aire es gratis, 1 de octubre de 2008. Músicos en la radio de la Universidad Pública. De trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, que más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Roberto Retamoso, doctor en letras, En el aire es gratis, 20 de octubre de 2008. Ediciones Otra Ciudad del Instituto del Paraná invita a la presentación del libro La Primavera Camporista y otros poemas de Roberto Retamoso, quien está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hay que hablar que al periodo corto de presidencia de Cámpora, allá por de mayo a junio del 73... Arrancó el 25 de mayo, no me acuerdo cuándo. El 11 de marzo fue la elección. Elegido. Que ganó Cámpora y el 25 de mayo asumió. Asumió. Y estuvo. Y estuvo pocos meses porque después de lo que ocurrió el 20 de junio en Ezeiza, de la, digamos, esa matanza que hubo en Ezeiza, al poco tiempo Cámpora renunció, asumió Lastiri, que era el presidente provisional del Senado, y se llama nuevamente a elecciones, y en septiembre se hacen las elecciones donde se presenta Perón y gana, ¿no? Gana y asume en octubre. Ah, ahí está. Y bueno, ese corto periodo se lo llamó la primavera camporista. Que fueron 3 o 4 meses, ¿eh? Sí, menos también. Yo me acuerdo que duró lo que un suspiro, porque la presencia de Perón en el país hacía como que le quitaba poder a Cámpora. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Pues además duró, yo diría, bueno, justamente desde el 11 de marzo, el momento que se gana la elección antes de la asunción, porque ya ahí se entró en un clima de mucha efervescencia. Hay dos hechos fundamentales: el 25 de mayo, que es cuando asume Cámpora, que no solamente asume Cámpora, hay una enorme movilización popular a la Casa de Gobierno. Uh-huh. Y sobre todo ese día el Congreso de la Nación aprueba una ley de amnistía por la cual se liberan a todos los presos políticos la misma noche, el 25 de mayo. Claro. Y la primavera dura un mes prácticamente, porque el 20 de junio, cuando se produce el regreso de Perón en Ezeiza, que no baja Perón en Ezeiza, uh-huh, la masacre de Ezeiza, bueno, como que eso marca el final de un proceso que había sido muy vertiginoso, ¿no es cierto?, por, uh-huh, digamos, los cambios, los movimientos, las transformaciones que se realizaron a una velocidad increíble, ¿no? Uh-huh. En todos los ámbitos del país, a nivel político, a nivel cultural, social, laboral, enormes transformaciones. Realmente era casi un, no digo por completo, pero casi un proceso revolucionario, ¿no? Claro, al es estilo eso, de los, ¿no?, procesos revolucionarios de aquellos años. De la intensidad con la que se vivieron esos meses, lamentablemente tuvo el final que todos conocemos. Sí. No, pero la intensidad que se vivía por aquella época, no sé si tuvo precedentes en Argentina. No, no, por eso digo, fue muy, realmente muy, muy fuerte todo eso, ¿no? Y bueno, el libro, qué sé yo, está hecho por, está compuesto por una serie de poemas que, bueno, de una u otra manera, intentan representar y contar lo que fueron aquellos días de gloria y tragedia, ¿no? Uno podría decir. Uh-huh. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué te lleva a vos a abordar esta temática en este libro y de poemas, ¿no? Sí. Porque uno por lo general piensa, dice, bueno, es un escrito, hacer una investigación, claro, o una descripción. No, en el caso tuyo son poemas. Claro, bueno, porque vos fíjate, Gerardo, que hay cosas que uno puede, que escribe el autor de un libro las puede explicar y hay cosas que no, porque por ahí muchas veces los autores no saben bien cuáles fueron los, a lo mejor los motivos más profundos que lo llevan a escribir algo. Yo lo que te puedo decir es esto, lo que yo puedo explicar como motivaciones personales. En primer lugar, yo viví como uno más, no tuve un enorme protagonismo, pero viví como uno más aquellos tiempos, porque participaba, bueno, del movimiento juvenil, ¿viste? Entonces tuve una participación como tantos jóvenes de aquella época, ¿no? Uh-huh. Fui, digamos, protagonista más, no un protagonista importante, pero un protagonista más, y por supuesto que eso dejó en mí, y bueno, todas las marcas, las huellas fuertes que eso dejó en tantísima gente que vivió aquellos años. Quedó eso, viste, guardado en el arcón de los recuerdos que cada uno atesora en su propio corazón, como se dice. Uh-huh. Pero hace un par de años atrás, no mucho más, un buen día dije, o sentí que tenía ganas de escribir algo sobre aquello, ¿no? Y así es como yo siempre me pongo a escribir, me senté y empecé a escribirlo, y bueno, fueron saliendo esos poemas. Claro, pero tuviste que hacer un pacto, como vos decías, ¿no?, de un par de décadas largas. No, te diría más que un par de décadas, pasaron más de 30 años. Claro. Sí, quizás esa haya sido la condición necesaria que yo mismo no vi en su momento, ¿no? O sea, tuvieron que pasar como 30 años como para que yo pudiera plantearme la posibilidad de contar algo de aquello, ¿viste? Uh-huh. De escribir algo. Está muy bueno esto que decís, y fundamentalmente para aquellas personas que le gusta escribir, ¿no?, ya sea en poemas como en cualquier otra forma, el hecho de el tiempo que tiene que pasar para que maduren determinados sucesos que ocurrieron dentro de uno, ¿no? Sí, a veces, mirá, bueno, en este caso, como 30 años, ¿no? Porque, justamente, pues yo creo que fueron experiencias tan fuertes, ¿no?, que en aquel momento, porque, como yo te decía, ¿no?, días de gloria y tragedia, ¿por qué te digo? Porque, por un lado, yo participaba como tantos jóvenes del movimiento, ¿viste?, de la juventud, de aquel entonces, eso fue muy muy fuerte, viste, uno lo vivió con mucha euforia, con mucha pasión, pero también fue muy terrible como terminó todo eso, ¿no? En lo concreto empezó a terminar ese 20 de junio con la masacre de Ezeiza. Siguió terminando con lo que ocurrió después, durante en la época Y durante el final de ese de López Rega, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y después, ni que hablar lo que ocurrió cuando vino el golpe militar, ¿no? Es como que ese punto, la primavera camporista, fue lo más elevado de una serie de procesos que habían venido surgiendo por poner una fecha con el cordobazo, el rosariazo. Claro, sin duda. No, sí. Comparto totalmente lo que decís, Gerardo, ¿no? Uno podría pensar que fue como la culminación de un proceso político que había arrancado justamente en la lucha contra la dictadura de Onganía y de Lanusse, ¿no? Que arranca, digamos, en los años 69, 70, ¿no? El cordobazo, el rosariazo, los 70 aparecen las primeras formaciones armadas, ¿no es cierto? Formaciones guerrilleras, etcétera. Todo eso va creciendo en intensidad y desemboca en las elecciones de marzo del 73, ¿no? Que es como el momento de, digamos, la plasmación política de un triunfo que venía a coronar ese proceso. Uh-huh. Pero que, evidentemente, bueno, ese triunfo no tenía la misma ponderación por parte de todos los sectores de la sociedad, ni siquiera dentro del mismo peronismo, porque para la juventud, etcétera, sí, era como algo muy positivo y muy valioso, pero el propio Perón no veía con buenos ojos el cariz tan radicalizado que iban tomando las cosas, ¿no? Si, digamos, en definitiva, quien decide que que no siga Cámpora, Esperón, no fue otro. Uh-huh. Así que, pero bueno, esto no es un juicio de valor, ¿no? En todo caso, no querría ahora emitir ningún juicio de valor no, en la situación, porque, ¿por qué? Porque cuando pasaron también tantos años y uno ve lo que ocurrió después, uno también, siendo que yo había participado, bueno, de todo ese movimiento de la juventud y demás, uno dice, bueno, quizás, la razón estaba más del lado de Perón que de la juventud, ¿no? Ahí quería preguntarte, cuando uno escribe un libro que tiene que ver con un revisionismo o una investigación histórica, busca eso, poner la verdad de un lado del otro, o poner, en caso de poemas, ¿qué se busca reflejar? No, bueno, mira, yo no, ya te digo, ni siquiera me había propuesto algo así muy intencional, pero te puedo responder perfectamente, Gerardo. ¿Sabes lo que yo intenté reflejar? Mi propia visión de los hechos, eso intenté reflejar, no lo que fueron los hechos, porque lo que fueron los hechos es algo tan complejo que yo no, además yo creo no tener ninguna verdad absoluta sobre eso. Lo que yo intenté mostrar es lo que fueron para mí esos hechos, lo que yo viví en esos hechos y la visión que yo tuve de esos hechos, ¿no? Y por eso son poemas, si no sería un ensayo, sería un libro, una crónica histórica, ¿no es cierto? Donde ahí sí el autor, bueno, lógicamente dice, bueno, a ver, tengo que demostrar que la verdad de estos hechos fue de esta manera. Justamente la poesía tiene eso, ¿no? Tiene esa libertad. Uno no está sometido por la exigencia de contar una verdad histórica, una verdad objetiva. Uno cuenta su propia verdad. Roberto Retamoso, doctor en letras, en el aire es gratis, 20 de octubre de 2008. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Osvaldo Bayer en Radio Universidad, 7 de julio de 2005. Un gusto, Osvaldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan ustedes? Bien. Con mucho gusto. Estamos compartiendo pesares con Osvaldo por la derrota de ¿cómo Central. ¿Cómo fue que se hizo de Central usted, Osvaldo? Bueno, eso la verdad que es una pregunta fundamental esa. ¿Vio el partido ayer? No. No pude porque estuve en la Feria del Libro. Bien. Justamente en ese horario. No, bueno, me dice, yo era de Colón de Santa Fe porque soy nacido en Santa Fe. Pero después fuimos a vivir a Buenos Aires. A los 7 años yo tenía, y en el año 39 empezaron a jugar Newell's y Rosario Central en la primera división, como se llamaba antes. Y Unión de Santa Fe y Colón jugaban lo que era la segunda, y no había ascenso, eran como dos campeonatos totalmente diferentes. Y bueno, entonces, como yo vivía muy cerca de la cancha de River, me acuerdo que fui a ver un partido que era jugaba contra Rosario Central, y jugó tan maravillosamente bien Rosario Central que me hice de Rosario Central. Además, pensando que era el más parecido a Colón de Santa Fe, los de dos. Manera, como le dijo una vez Soriano, qué feo ser hincha de un club que tiene en su nombre. Ese adminículo con que rezan las viejas. Claro, pero fue en venganza porque yo le dije, ¿cómo podés ser vos de un club que tiene nombre de un cura por San Lorenzo? Claro. Y él me dijo, no es por el cura Lorenzo Massa, dice, es por el combate de San Lorenzo. Entonces yo mirándolo, lo marqué con el dedo y le dije, peor militarista. Bueno, y se agarró tanta bronca que estaba viviendo en casa, en Berlín. Sí, a la mañana siguiente se levantó y lo primero que me dijo, yo no sé cómo vos podés ser de un club que como nombre tiene ese adminículo con que rezan la vieja. ¿Cómo se la pensó? No habrá dormido durante toda la noche. Yo me paré y le dije, me ganaste, para tranquilizarlo. ¿Y se hizo el Colón por el tema de los colores? Porque son rojo y el negro, que son los colores de la... No. Me hice de Rosario Central porque me pareció que era la hinchada muy parecida a la de los Sabaleros con la de los canallas, ¿no? Uh-huh. Y por eso me hice canalla. Bien. ¿Y Yupanquiano cuándo se hizo? Y de Yupanqui cuando empecé a escucharlo, ya en la adolescencia empecé a escuchar a don Yupanqui, y sin ninguna duda era el mejor de todos, ¿no? Era el que más nos llegaba. Además, yo viví 4 años en Tucumán cuando era chico, y pero todas las vacaciones las pasaba en Santa Fe, en los campos santafesinos, y eso me traía, las canciones de él me traían muchísima gente, muchísimos recuerdos con la gente que yo había conocido en Tucumán, y con la gente del campo santafesino también, ¿no? Esa nostalgia por el campo, esa nostalgia porque a mí me gustaba mucho cabalgar por los campos de mi tía, que tenía en Naré, no sé si conocen dónde queda Naré. No. No, Naré queda, bueno, en el norte santafesino. Y bueno, y allí eran todos campos muy, muy lindos, con gente muy gaucha, ¿no? Se hablaba mucho el guaraní en aquellos tiempos. Y me traía muchos recuerdos, todas las canciones de Yupanqui, de Tucumán principalmente, más que de esa zona. Y bueno, pero además por el arte de él, ¿no? Una cosa, ¿no?, que le quería preguntar a usted, por ahí nos estamos apartando un poco del tema de que nos convoca como excusa. Digo, muchas veces cuando se habla de anarquía se la asocia a caos, descontrol, problemas, desorden. Y no. Y bueno, claro, por supuesto que no, es decir, al contrario, es el orden más democrático que inspira el anarquismo. Siempre fue atacado, por supuesto, por la prensa oficial, por la gente que tuvo el poder, la gente que tuvo el dinero y todo lo demás, pero el pensamiento es un pensamiento muy puro. Sí, el socialismo, es decir, repartir todo para que todos puedan vivir en paz con lo que necesitan, acabar con las guerras, es decir, seguir aquel principio de la paz eterna del filósofo Kant, de lograr por fin esa paz eterna, pero en libertad, es decir, no lo que proclamaba Lenin a través de las enseñanzas de Marx, etcétera, pero él proclamaba la dictadura del proletariado, y el anarquismo siempre estuvo en contra, no a la dictadura, todo resolver en asambleas, que todo el mundo intervenga en las opiniones, y después, por supuesto, la delegación democrática en delegados. Pero siempre en asamblea para escuchar las opiniones de todos. El marxismo, el leninismo, el trotskismo también, señalaba de que eso podía llevar a un caos, que eso iba a dar una enorme lentitud. Pero también en la lentitud se logran los valores, ¿no? En la lentitud, pero en la lentitud democrática que se va paso a paso, o sea, cuando lo resuelve la mayoría y no un núcleo de personas. Es decir, después ya no se puede marchar atrás, porque fue la mayoría la que aceptó estas cosas. Tal vez, no sé, a lo mejor es una utopía, pero creo que el mundo hubiera caminado muchísimo más despacio, pero en paz y en democracia. Y se hubieran sabido repartir las cosas, es decir, la ecología que siempre defendió de sus principios por el anarquismo, por el socialismo libertario. Es decir, había que realmente saber repartir, saber administrar la naturaleza, usarla en lo que fuera, no maltratar la naturaleza. El denominado progreso llevó a que nos está llevando a esta situación de que el mundo ha quedado chico, la naturaleza no da más, y bueno, estamos viendo todas estas cosas impresionantes, ¿no? Es decir, lo que se ha perdido el valor en la vida, no nos damos cuenta, pero por ejemplo, gente como yo, que ya ha vivido 80 años, me digo a mí mismo cuántas cosas ha perdido el hombre, el ser humano, en esa Buenos Aires. Yo cuando era chico, en mi casa, en el barrio de Belgrano, veía el amanecer y veía el anochecer, dos espectáculos magníficos. Eran todos chalets con palmeras, con flores, con jardines, etcétera, etcétera. Hoy hay que ver lo que es Belgrano, un edificio de 20 pisos al lado de otro. Y yo en la misma casa ahora veo ¿qué voy a ver el amanecer y el ocaso? Ahora veo solamente el sol entre la 1 y las 12, cuando el sol ahí está entre los rascacielos. Ves paredes. Ves paredes. Y lo que era la calle. Yo me acuerdo de la calle, en la misma calle Arcos, por ejemplo. Pasaba un carro cada 30 minutos, ahí podíamos jugar al fútbol, los pibes. Bueno, ahora en esa calle, que no es ninguna calle importante, un automóvil detrás de otro, y un a ambos lados de la calle, parada para estacionamiento, para coches. 6 líneas de ómnibus, con unos ruidos de motores impresionantes. Además, con unos gases que uno se ahoga. Claro. Bueno, y todo es reja. Todo es reja en Belgrano. Las vidrieras de los negocios. Bueno, por supuesto, donde yo antes tenía un balcón, ahí me pidieron los vecinos pusiera reja porque podían entrar y pasarse a la casa de ellos. Todo es reja, todo es reja. Cambiaría. Entonces, ¿qué hemos ganado? Sí. Ir en automóvil, ir en automóvil, que es, como digo yo, es una pérdida de tiempo impresionante. Sí, entre sacarlo. Entonces, bueno, habría que medir el progreso. A ver cuál es progreso. O si venimos acá para andar en automóvil y subir en ascensor a nuestro domicilio o para gozar un poco de la naturaleza. ¿No decís que cambiaría la letra del balde? Sería Barrio de Belgrano, Caserón de Rejas. Caserón de Rejas, muy bien. Lo voy a usar a eso, ¿eh? Gracias. No, por favor. Osvaldo Bayer en Radio Universidad, 7 de julio de 2005. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad.